Es difícil pensar en llegar sin antes con mi gente contar, que alimentan las ideas y aplauden te lo que hay y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera, y soy charanga banera, como Dios me bautizó. Luego llega la fama, muchos me reclaman, y hay un Dios en la cima que siempre examina y con gran autoridad pone todo en su lugar. No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo. Es por eso que vivo mi vida tranquilo. Ahora gracias quiero dar a mi pueblo por hacerme popular. Yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah, vamos. Aplauden te elogian y critican en tu andar. Unos me aman, otros me odian sin razón, pero yo a todos les entrego el corazón. Realizando la faena, les dibujo a mi manera, y soy charanga banera, como Dios me bautizó. Luego llega la fama, muchos me reclaman, y hay un Dios en la cima que siempre examina y con gran autoridad pone todo en su lugar. No hay esfuerzo sin premio, traición sin castigo. Es por eso que vivo mi vida tranquilo. Ahora gracias quiero dar a mi pueblo por hacerme popular. Yo soy charanga famosa, la mismísima, la que hiciste popular, la cubanísima, la que te tiene que cosa osa. El gran sueño de mi vida fue alegrar los corazones, y yo te doy la melodía y tú cantas mis canciones. Sí, yo soy charanga famosa, como yo no hay dos, la que te hiciste popular, la que te tiene que cosa osa. Hoy como ayer yo te sigo queriendo, mi bien, y sé que tú me quieres también. Sí, yo soy tu charanga famosa, así soy yo, la que te hiciste popular, la que te tiene que cosa osa. Soy tu charanga banera, esa que a ti te encanta, y ahora púa. Ay, mano para arriba si te gusta mi charanga. Eso no ya me lo quita, si mi fama te duele, eso no ya me lo quita, no es nada personal. Soy cubano, soy popular, ¿quién me lo va a negar? Eso no ya me lo quita. Ay, mamá, yo quiero que eso no me lo va a quitar. Esa va a ser cubano, soy para la luna, para la luna. Eso no ya me lo quita. Qué horiquita, eso no ya me lo va a quitar. Anda felicidad, y vuela feliz. Soy mi charanga como un sello diferente. Yo te lo digo, y yo tengo la razón y te regalo la verdad. Yo tengo mi segunda licencia y me pone bueno el ambiente. Anda felicidad, arregóese, charanga. eso caerte. Yo tengo la razón y te regalo la verdad. Mira. Yo ni tengo, ni se compra, ni se vende. Distinto y diferente. Ay, la peligrosidad. Y este es mi sello. Charanga como un sello diferente. Que sigue bueno. Yo tengo la razón y te regalo la verdad. Seguro que sí. Yo tengo, ni se compra, ni porque se vende. Porque somos los que somos. Soy cubano, soy popular. Porque yo traigo la razón. corazón allá me lo va a quitar.